Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Return to senders, just a well be done. Or should I bet an act taken so personally in all the good. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Al fin y al cabo es viernes, así es de que a disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros. Arrancamos escuchando a John Mares. Es este cantautor norteamericano, pues que canta entre rock, pop rock, rock alternativo. La canción con la que arrancamos es No Stopping Us, No Stopping Us. Eso está pidiendo Andrés Manuel, que no lo pare nadie, porque ahí está la noticia de hace rato en la tarde. La Suprema Corte de Justicia dijo, por lo pronto, maestro, paramos la ley de modificación de salarios hasta que investiguemos bien si estás o no dentro de los parámetros de la Constitución. Así de que a nuestros amigos funcionarios, pues por lo pronto no les van a bajar el sueldo ahorita. Así de que nada más pónganse abusados al renegociar su contratación, porque ahí es donde los van a agarrar, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, un revés para Andrés Manuel. Bueno, no fue Andrés Manuel, ¿no? Esto fue una propuesta de los diputados, ¿no? De los legisladores, así de que pues está bien que ellos se bajen el sueldo, que ellos pongan la muestra, pero no lo quieran hacer a rajatabla, ¿no? Ya, en fin. Ahí está, vamos a estar escuchando a Jason Mraz hoy, esta noche, aquí en Fórmula en los Negocios. Noche de especialistas, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Ahí comentamos, platicamos, ahí sí, mire, a la política le damos muy buenos comentarios. Ahí estamos con usted. Esta noche de especialistas, me acompaña Laura Alcalá para la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues viernes, ahora sí, qué rico fin de semana. Espero que todos ya tengan sus planes listos. Y por supuesto, con nuestro invitado de la noche, pues que aprovechen pues todo lo que va a decir, las promociones que trae, para que tengan ocupado todo su fin de semana y vayan a ver todos los fraccionamientos de Sadassi, porque siempre tienen cosas nuevas y siempre tienen regalos, que no me imagino que sea la excepción este año, ¿verdad? En Navidad. Ahí estaba diciendo Roberto que de repente un pavito no estaría mal. Ya para que ya te para está, que vayan te quieres sacar ofertas. Y se animen. Para estrenar casa en Navidad, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Laura, Robert, todos nuestros amigos? Un gusto saludarles en este aquí, empezando ya en esta primera semana de diciembre, segundo fin de semana, pero el primero estuvo así que entre... Pero también es fuerte para ti, sí, diciembre, sí, ¿no? Claro, es un mes muy muy intenso, ¿no? Muy intenso, porque hay mucha gente de fuera que viene de vacaciones y conoce, y los que se van a ir de vacaciones quieren finiquitar sus procesos antes de irse de vacaciones. Claro, entonces, claro. Entonces, pues es un mes muy interesante. Hay gente que utiliza e invierte muy bien su aguinaldo en separar su casa, en un enganche, esa, ¿no? Es la parte. Que es a veces cuando hay que aprovechar, ¿no? Cuando se tiene ese flujo de efectivo adicional al que normalmente se tiene, pues mucha gente aprovecha y dice, oye, aquí está, bueno, separo mi casa ahorita, ya sea que la compre ahorita, o bien que diga, ok, ¿cuánto va a ser? La voy a comprar para enero, febrero. Correcto. Pero mi diferencia es tanto, ahorita tengo la lana, la pago de una vez, ya queda apartada su casa, ya queda lista, y ya su crédito se ejerce al momento que ya la casa está terminada para hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos mucho movimiento, y pues en todos nuestros tres desarrollos estamos ahí para recibir a nuestros amigos. Oye, interesante lo que platicas, porque estaba yo ahorita pensando, por lo menos el proyecto de descentralización del nuevo gobierno continúa. Y supuestamente aquí a Yucatán van a mandar una de las secretarías, no recuerdo cuál. No recuerdo yo también. Creo que la de desarrollo o la de... Pero estaba planeado que se venga una secretaría para acá. Sí, hay una secretaría que está planeado que venga por aquí. Debe de haber muchos funcionarios ya dándose la vuelta en Mérida esta Navidad, ¿no? Muchos están checando, sí, realmente muchos están revisando. Digo, a partir de como comentábamos hace ratito, afortunadamente, pues está a un buen ritmo la colocación. La gente ha estado muy pegada, ha estado muy interesada en verlo, y pues bueno, nosotros estamos también atendiéndoles a todos para que vean las opciones, vean cuáles son los prototipos que tenemos, los que tenemos disponibles, otros que no tenemos disponibles hasta enero, febrero, pero bueno, la gente de una vez está tomando el conocimiento de cuáles son y están tomando sus decisiones. ¿Sabes qué? Va, voy a empezar el año, mi patrimonio, y ahí vamos, ¿no? Oye, y además con esta decisión de la Suprema Corte que detuvo el recorte de salario, pues a todos los funcionarios que trabajan para el gobierno, ahora es cuando, ¿no? Porque pues no les van a recortar el salario. Pues en eso andan. Y bueno, pero no se los van a recortar, o sea, les va a llegar su aguinaldo, les va a llegar, es el momento de invertirlo adecuadamente, porque si te lo gastas y a los 3 meses te bajan el sueldo, entonces estás en aprietos. Pero si claro, te lo gastas comprando una casa... Y en 3 meses te bajan el sueldo, ya estás del otro lado, maestro, claro, porque ya tienes tu casa. Exactamente, y es una inversión lo que tienes. Claro, ¿no? Claro. Es una inversión, y esto lo hemos platicado muchas veces, la inversión inmobiliaria, a final de cuentas, es la que te deja un mayor rendimiento, te da una mayor tranquilidad, mayor solidez, ¿sí? Y que esto, pues, afortunadamente, nuestro Estado sigue teniendo esta dinámica muy importante económica. Correcto. Que permite que la gente que ya está aquí, la gente que está viniendo de fuera... a instalarse en las empresas, en las industrias, en los servicios que al final de cuentas cada vez más está prestando nuestro Estado, puedan estar en esta dinámica de tener su casa, tener su patrimonio. Correcto. ¿Sí? Entonces, pues, nos ha permitido seguir con este ritmo muy, muy importante. Oye, una pregunta, arquitecto, ¿la plusvalía ha ido subiendo? Sí, Robert, sí. De hecho, ha habido en los últimos años, ¿no? Un crecimiento importante en la plusvalía de las viviendas. Digo, hace poquito, haciendo nuestros estudios de mercado, podrías ver una vivienda de similar al modelo que tenemos ahorita, digo, como lo estamos mejorando cada año, pues no es igualito, pero, claro, claro. Pero es una de las viviendas que se vendieron más o menos en el 2010, ajá, aproximadamente. Ponle, y tomando en cuenta que ya tiene 8 años, ¿sí? Años de construcción, digo que tiene algunas adecuaciones y algunas cositas ahí complementarias, pero está pues un poquito más barata que una casa nueva. Ah, mira. Entonces, esa persona pues la compró, pero así te puedo asegurar que 200,000 pesos más barata de lo que ahorita la está vendiendo. Oye, ¿no? Pero eso es entonces, muy bueno, porque claro, entonces ha conservado su valor. Formidable. Ha conservado y se ha potencializado su valor, ¿no? Correcto. Por la depreciación que tiene con el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad es muy importante esa plusvalía que ha tenido, que tienen los desarrollos de Grupo Sadasi, que se han ido consolidando cada vez más. ¿Sí? Como hemos visto ahorita, nuestros amigos que los que viven nuestros desarrollos, pues lo habrán notado, se ha estado invirtiendo ahorita en iluminación, en los accesos de los desarrollos. Correcto. Ya, que la gente que eso también le da una plusvalía al fraccionamiento, ¿no? Definitivamente, Robert, aquí pues no dejamos de hacerlo, ¿no? A final de cuentas, los amigos de las Américas verán que en el acceso principal está iluminado, toda el área verde que está en el acceso tiene su iluminación indirecta, las glorietas que se tienen ya tienen nueva iluminación, están más claras, ya no está tan oscuro, ya correcto, pueden disfrutarlas en la noche, en el día. Correcto. El área arqueológica que está también en las Américas tiene una nueva iluminación para que se pueda disfrutar todo el área. Sí, ¿cómo no? Entonces, y en los héroes en ese proceso están también, están iluminando las glorietas, los accesos, entonces... todo esto que es simplemente conservar la plusvalía y mejorarla de todo nuestro desarrollo. Y darle seguridad al fraccionamiento, claro, y darle comodidad y darle... O sea, pues amigos, la verdad no lo piense más, es momento de invertir en su casa nueva. De esto y más vamos a seguir platicando. Es importante que reflexionemos en lo que sí tenemos en Yucatán, que es este proceso de crecimiento de Yucatán. Yucatán acaba de salir, crecimos un poco más arribita de la media, la media quedó en 2 y cacho, nosotros crecimos 3 y cacho, o sea, estamos en un estado que tiene muy buena infraestructura, muy buena perspectiva de futuro, muy buena visión de todo lo que se está haciendo, y tenemos a Sadassi, así es de que es momento de que usted tome esa decisión. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. There's no love for me no more. Say it isn't so. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando a Jason Mraz. Esto es Please Don't Tell Her. Por favor, no le diga usted. Buena música, buena selección. Gracias, es viernes. Sé que va saliendo del trabajo, va rumbo a su casa a descansar el fin de semana, a disfrutarlo. Es fin de semana con una temperatura sensacional. Va a seguir bajando, tenemos encima otro frente frío, levesón, así es de que la temperatura pues llegará a los 30 grados, 28 grados, en las noches a los 19, 20 grados, pero pues es una temperatura a disfrutar la ciudad de Mérida. Así es de, acuérdense que mañana viernes, mañana es sábado 8, ¿no? Mañana es todo el festival de Mérida Blanca que el Ayuntamiento de Mérida hace, así es de que hay cientos de eventos, posibilidades para que usted vaya a disfrutar su fin de semana, así es de que, pues ya que andan las compras, anda ya empezando, ya empiezan, ¿cuándo empiezan las posadas? ¿Ya? 14, ¿no? No, bueno, como el 14 de diciembre, ¿no? 16 empiezan las posadas. 16 de diciembre. Las fiestas ya empezaron, ¿no? Ah, pues sí, ya, bueno. Ya. Bueno. Pues es que nosotros, amigos, ya estamos en el puente de Revolución Reyes. O sea, del 20 de noviembre. Desde los pibes. Desde los pibes también estaría bien. Mira, es buena sugerencia. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros por lo pronto. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera con desde 1984 que fue fundada, y la verdad que Línea Peninsular es uno de los pilares en Yucatán de la transportación marítima. Ellos tienen pues desde Puerto Yucatán, desde la península de Yucatán, rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, a Progreso, Yucatán. Cuenta con 4 sendos barcos de contenedores que les sirven pues para la transportación de la carga. Miren, ellos tienen servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Ahora que la zona económica especial en Progreso, pues ya se le dio el banderazo, van a llegar otras fábricas, todo dirigido a las tecnologías de la información. No dude, y ojalá que aquí se vinieran las fábricas de hacer teléfonos, las fábricas de hacer pues todos los gadgets que ahora a través de internet podemos utilizar. Y Línea Peninsular está a sus órdenes. Tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519. 9699-355519, o métete a su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción. ¿Con qué empezamos, Laura? El tema muy interesante de las ventas cuánticas. Interesante, claro que sí. Término, ¿no? Claro que sí, Robert. Y bueno, que tú nos los vas a platicar más a fondo. No, aquí el maestro de como esto Inge, es que Juan eres Enrique. Y que le entiendes más a la cuántica. Pero fíjate la reflexión interesante de que pues durante siglos pues nos han enseñado que la experiencia y el conocimiento eran el factor más importante para el éxito. Y por supuesto también para las ventas, ¿no? El que domines el producto, el que domines las características, los beneficios y todo lo que te puede dar un producto o un servicio. Sin embargo, pues los hechos nos han demostrado que realmente lo que busca la mayoría de la gente, pues son los resultados, y estos dependen más bien de nuestra personalidad. Y que juega un papel muy importante. Y tú me lo decías antes de entrar al programa, Robert, la química, la empatía, el agradar, el que haya un clic con la persona, que se incite esa confianza, y que creo que a fin de cuentas es un ingrediente esencial que nunca podemos pasar por alto a la hora de una relación de ventas, ¿no? Por supuesto, y no es que tanto las dejemos de pasar por alto, no podemos, porque finalmente estamos conectados, de ahí viene el nombre cuántico. O sea, ya ven que hemos hablado sobre lo que decía Laura, la química, cuando verdaderamente sentimos que la otra persona nos cae bien, o también al revés, cuando sentimos que nos cae mal y dices, oye, pues si ni la conozco, pero me cae re mal. Y no hablaste con ella. Y sí, por eso ni solo la le viste conozco. La jeta. Pero eso es muy importante, Juan Enrique, porque en la venta de casas, o sea, no estás vendiendo cualquier cosa que la gente puede tomar de un mostrador, o sino estás en una de estás vendiéndole a las personas una decisión de las más importantes en la vida, que es comprar el patrimonio familiar, ¿no? Sí, Robert, y este término de venta cuántica se me hizo muy interesante, ¿no? Digo, casualmente me vino a la mente ligando con este, digo, hoy que salió el primer teaser de los Avengers, de esta película, que hablan precisamente que en el mundo cuántico es parte de lo que va a ser, lo que va a salvar a los Avengers, ¿no? De que desaparecieron. Ajá. Ese mundo cuántico, ¿no? Habla de que es un mundo, en esa película, subatómico, ¿no? Que se basa en algo tan pequeñito, tan que puedes hasta cambiar energías y viajar en el tiempo y demás, ¿no? Correcto. Este mundo cuántico en la venta, pues es esa parte, ¿no? Es la parte tan profunda y tan pequeñita. Correcto. Que si tú como persona, como asesor de venta, tienes claro cómo eres y cómo tienes y estás disfrutando lo que estás haciendo. Correcto, correcto. ¿Sí? Eso se transmite. Y eso, al transmitirlo y tú estar en una apertura mental, ¿sí?, en una disposición de escuchar a la persona que estás asesorando, a tu cliente, de qué tiene, qué quiere, qué necesita, ¿sí? Y estás en esa apertura, en ti mismo, abierto hacia la otra persona lo va a notar, va a sentir, y va a ser esa química que decía Laura, ¿sí? Eso lo hemos visto infinidad de veces. Bueno, ¿cuántos años llevas tú en este negocio? Pues algunos, como 20. Digo, no te quiero balconear, pero como un poco más de 20, un poquito más de 20 años, ¿no? En esto, ¿no? Y sí, digo, a todos nos ocurre que hay, como decías, hay con quienes haces clic o con quienes tienes química y se te da muy fácilmente el platicar, el hablar. Hay con quien no, con quien tienes que esforzarte un poco más en escuchar, en entender a la persona. Pero si tú estás abierto, si en tu interior, en tu, como tú eres y con tu forma, haces esa empatía con lo que la persona está pensando, queriendo y sintiendo. Correcto. A final de cuentas, se puede lograr un grado de empatía suficiente para poder asesorarle y acompañarle en el proceso de lo que quiere obtener, ¿no? Por supuesto. Y además, la confianza, ¿no? Es primordial. Es fundamental, porque hay gente, mire, hay gente que le firmaría a usted a ciegas lo que le tengas, si te tiene la confianza. Claro, claro, Robert. Ahí empieza, digo, mucho, como dices, por aceptar, tú como asesor en primera instancia, aceptar lo que sabes hacer y lo que no sabes hacer. Correcto. Porque lo que sabes hacer te va a salir natural, te va a salir. Se va a notar. Se va a notar que lo sabes. y lo que no sabes y quieres, si lo quieres aparentar que los no, que lo sabes, también se va a notar. También se va a notar. Y correcto. Eso va a generar una desconfianza con tu cliente. Es correcto. ¿Sí? Claro. Entonces, esto es una de las principales cosas que, al menos a todos mis asesores, yo les comento. Si no sabes algo, dile a tu cliente que no lo sabes. Es correcto. Dile, ¿sabes qué? Es más, eso no genera mayor confianza. Claro, sí, mira, esto lo averiguo mejor. Esto no lo claro. sé, déjeme confirmar, averiguar qué es, claro. confirmar, le devuelvo la llamada y averígualo y le devuelves la llamada. Correcto, porque correcto. Si lo dices y no lo haces después, entonces el cliente va a decir, oye, quedaste en avisarme y no me dijiste, ¿no? O sea, yo puedo entender como cliente que no sepas algo. Lo vas a averiguar y me vas a decir. Pero si, está bien, palomita que me dijiste que no lo sabes y lo correcto. Vas a averiguar. Pero si lo averiguas o no y no me avisas, pues ya es un tache, ¿no? Entonces bajas el escalón que había subido al decirle al cliente que no conocías la respuesta, ¿no? Fíjese, pero es muy importante, ¿no? Absolutamente. Y de ahí viene el término cuántico. O sea, de toda esta teoría atómica de que los átomos pues están en todos lados, los electrones, nuestros electrones conforman el cosmos inclusive, y pues existe esa conexión. Se ha hablado mucho sobre, por ejemplo, el efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo se puede generar huracanes. Bueno, échese un clavado a la teoría del caos y esto del... Nosotros le vamos a hablar de ventas cuánticas. Vamos, un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Seguimos escuchando a Jason Mraz. I'll do anything. También esa es frase de Andrés Manuel, ¿no? Yo hago de todo, lo que sea. Que bueno, hay, no todo te van a dejar hacer, así es de que ponte abusado. Buena canción, esto es Jason Mraz. Fíjense, nació en Virginia un 23 de junio del 77. Es un cantautor estadounidense cuyo estilo está influido por el reggae, pop, rock, folk, jazz y hip hop. Buena música que nos acompaña aquí esta noche. Déjenme darles una recomendación, amigos. Nuestros amigos de Shortcut Haircut. Sport Haircut. Shortcut. No. Sport Haircut. Esta es una estética. ¿No ha ido? Mire, yo le recomiendo que se dé una vuelta. Mire, somos una estética para caballeros jóvenes y niños, con instalaciones únicas en un ambiente 100% deportivo. Mire, ahora que está el fútbol americano y las finales del fútbol deportivo y familiar, donde nuestro personal altamente calificado y con más de 7 años de experiencia brindan un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Como puede ser, mire, le pueden dar asesoría de imagen. Si anda usted medio greñudo, pues le pueden decir cómo curarse, cómo acomodarse el pelo. Cuidado del cabello y barba, así como el uso y la venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal masculino. Tenemos 5 sucursales para estar cerca de ti y ofrecemos un programa de cliente frecuente que te brindará grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Mire, ahora que vienen las fiestas navideñas, pues hay que echarse una chaineada y un corte de pelo para que te lo dejen adecuado. Que te dejen brilloso. No, bueno, a mí sí. Ya ves cómo eres. Pero muy bien, esa estética muy bien, ¿eh? Sí, lo conozco. Yo he visto a los chavitos con su foto de Cristiano Ronaldo para que les dejen el corte igual a él. Ándale, mira, ¿ah, sí? Eso es buenísimo. Sí, muy, muy. Asesoría en imagen. Oye, qué bueno que la conoces. Sí. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscanos en hashtag Sport Haircut, en hashtag Look Like a Champ, esa me encanta. Y en redes sociales, como en Facebook, Sport Haircut, Instagram, Sport Diagonal Bajo Haircut. Así es de que ahí tiene. El lunes por aquí vamos a tener a nuestro amigo Ernesto Alcocer, que nos va a venir a platicar precisamente. Él es el dueño y director de Sport Haircut. Así es de que bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, Laura Alcalá, y estamos hablando de este tema de las ventas cuánticas. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate que, Robert, hablando de esta parte cuántica que siempre pues suscita ahí pues extrañeza, lo desconocido, lo así como que lo no muy visible o explicable. Y fíjate que mucho se nos ha dicho del poder de la mente subconsciente, pero muy pocos se dan cuenta de que esta mente está ligada o conectada a la mente de todos. Y bueno, este es el factor. Esa es la parte cuántica. Esa es la parte cuántica. Cuando hablamos de ventas cuánticas y que, pues bueno, a fin de cuentas estamos todos unidos, pero como que, Robert, perdemos de vista ese punto, como que nuestra sensibilidad y nuestra conciencia está muy distraída en nuestro vivir diario, en nuestras prisas diarias, y no nos percatamos que sí estamos conectados con los demás, ¿no? Sí, Laura, definitivamente. Fíjate que este artículo está muy interesante porque todo esto que te dice, bueno, tú tienes la oportunidad de conectarte con los demás, ¿no? O sea, obviamente lo que pasa a tu alrededor te afecta y tú afectas lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Y que, como lo hemos estado platicando, si tú estás bien, te conoces, estás feliz con lo que estás haciendo y te sientes bien al estarlo haciendo, o sea, esto te va a generar una empatía hacia la persona que pues tiene una inquietud que tal vez tú se la vas a poder resolver. Entonces, ahí se logra dar esa conexión, ¿no? Ese clic que muchas veces decimos, ¿no? Que eso es lo que te permite hacer la empatía, que si tú te sientes bien, vas a poder transmitir ese sentirte bien hacia tu cliente. Y él se va a sentir bien contigo, ¿sí? Y entonces, puede ser, digo, y eso nos ha pasado con muchos asesores, que el cliente, a final de cuentas, no se logra concretar la operación de la venta, ¿no? Correcto. Pero al rato te trae a su hermano, o a su primo, o a su amigo. ¿Por qué? Porque se sintió tan bien de cómo lo atendiste, de cómo hiciste esa empatía. Que se puso a recomendarte. Que te recomienda, no, de verdad. Te lleva, ¿sí?, gente, ¿no? Claro. Te lleva, claro, gente que, oye, estoy interesado en comer, ¿sabes qué? Ven, yo tengo quién te puede asesorar y quién te. ¿Por qué? Y te van a tratar porque súper bien. Te va a tratar bien, te vas a sentir bien. Sí, sí, entonces, además te van a encontrar la mejor opción. Claro, entonces, claro. Eso es esa empatía que se logra al final de cuentas con los clientes, es algo muy importante, ¿no? O sea, el tratar bien, el darle bien, o sea, muchas veces una de estas ventas no se concretan, pero se concretan más adelante, ¿sí? Porque correcto. Te da esa posibilidad de expanderte tú mismo al hacer esa conexión, al tener la empatía con los sentimientos de tu cliente, ¿sí? Para que lo puedas entender, le puedas explicar cómo son las cosas, hasta dónde se puede, hasta dónde no se puede, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo le puedes ayudar y hasta dónde va a llegar y cuáles son sus posibilidades reales. Pero como hay esa empatía y se lo estás diciendo, pues de corazón, llamémoslo así, de corazón. Sí, porque tienes un interés real. Tienes tú, claro. Si tú lo atiendes bien y él queda bien, tú vas a estar bien a final de cuentas. Entonces, esa empatía se logra y así el cliente podrá entender mejor. Ay, esto no puedo, ching, no puedo hacer. Oye, quería comprarla. Correcto. Así, pero no puedo. Bueno, ¿sabes qué? Ya, ahorita no voy a poder hacer. Pero bueno, prepárame porque dentro de 2 meses que yo corrija esto que tengo o que yo logre liquidar estas deudas que tengo y ya se libere mi buró de crédito, vengo. Ok, una vez que resuelve, regresa. Pero no se desconecta. Exactamente. Que esa es la parte importante de aprender a vender así. Fíjense. Porque vender, como lo decía Juan Enrique, no nada más es pensar en la cantidad de dinero que voy a ganar o la cantidad de dinero que le voy a cobrar, sino es la satisfacción que voy a procurar a la familia que está comprando una casa. En este caso, de la casa. Pero si nos ponemos a reflexionar, todo lo que compramos ha evolucionado en esta sociedad a buscar esa satisfacción. O sea, ya no buscamos, miren amigos, el que busca la satisfacción exclusiva del precio, o el vendedor que quiere vender exclusivamente por precio, y no digo que vendan caro, digo que vendan lo justo. Es creo que es difícil a veces entender, porque todos nos vamos con el síndrome de la escasez. O sea, no tengo nada contra las señoras, pero son las primeras que hay, andan en las ofertas, buscando ofertas. Eso es el síndrome de la escasez, porque a veces esas ofertas son contraproducentes, porque te están engañando. Ya ves todas las historias que han sacado del Buen Fin, de que le suben el precio y luego te lo ponen que 40%. Eso es ficticio, eso es vender solamente con el precio. Y hoy la sociedad ha cambiado, buscamos estas relaciones permanentes, de confianza, con valores, y por eso empresas como Sadassi, pues tienen, se distinguen, son ya la empresa uno o dos a nivel nacional de ventas de casas, ¿no? Pues ahí va, ahí andamos. No quiero hablar de la competencia, pero las otras ya hasta quebraron. Claro, había mucho problema en ese sentido, ¿no? Pero sí, es muy importante, Robert, ¿no? Sí, es muy importante porque, como dices, si te enfocas en las características de lo que estás vendiendo, nada más. Correcto. O sea, y no está ligado a la emoción y a la empatía que estás viendo. Correcto. Con el cliente, se vuelve un discurso frío y distante. Sí. Y nadie quiere eso, ¿no? Pues al final no. De cuentas, todos queremos sentir ese apapacho, llamémoslo así, emocional, de que, oye, esta persona me entiende lo que quiere y me lo está mostrando y me está diciendo realmente qué puedo, qué no puedo. Correcto. Me está dando opciones, ¿sí? Y me está dando precios justos. Claro, claro, y con todo eso, o sea, que tú le puedas mostrar, mira, esto está aquí y esto tiene acá y vas a tener estos servicios y aquí, porque esto que tú querías, que tus hijos puedan ir acá, puede estar a los fines de semana aquí, van a tener esto y en su casa van a poder disfrutar de aquello. Bueno, entonces ya no estás dando características de una casa que tiene una recámara de 4x4, de 3x3. Correcto. Con tantos techos, sí, no, de altura. Estás vendiendo una ilusión. Estás vendiendo una forma una de idea, vida. Claro. Correcto. Una forma de vida, que eso es lo que a final de cuentas la gente quiere. Y si tú logras hacer la empatía con tu cliente y conectarte con él en qué es lo que quiere, seguramente le vas a poder mostrar exactamente la mejor solución para él. Fíjense, amigos, y esto pues es el testimonio del director comercial de Sadassi, que ya, ¿cuántos años tienes en ventas de casas? 24 años y 13 años Sadassi aquí en Mérida, ¿no? 13 estamos cumpliendo. Sí. Bueno, ya me apunté, yo estamos cumpliendo 13. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Did you get my message? Es esta canción de Jason Mraz. Este es del álbum Mr. AC, o sea, Mr. A a la Z. Qué nombre tan vaciado del álbum. Este es el segundo álbum de estudio de Jason Mraz, publicado en julio del 2005. Obtuvo un éxito comercial moderado al debutar en el número 5 de la lista musical Billboard Top 200 Albums. Buena música, este cantante pues tiene buen ritmo, y estos ritmos de pop rock, de rock alternativo, de jazz y de hip hop. Buena música, buena selección aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juan de Dios. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme decirle, Adit Imper, somos su mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Mire, llegó la época de impermeabilizar, se acabaron las lluvias. Es más o menos, ¿no? Es buen momento para impermeabilizar. Vaya haciendo su plan, vaya a Ditimper. Ellos, mire, aparte de que le venden el producto, se lo instalan. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea en tu casa, oficina o en tu construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx, o ve directo a nuestras sucursales, la de Montecristo, la de Plaza de la Victoria, el Cedis allá en Periférico Norte y Royal Cauquel. Ahí tiene usted. Aquí en el estudio me acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, y Laura Alcalá, que estamos en la conversación de esta noche con el tema de las ventas cuánticas. Interesante, ¿no, Laura? ¿Con qué cerramos? Pues claro que sí, Robert. Y bueno, en este caso de las ventas cuánticas, pues que lo único que necesitas para ser un vendedor cuántico pues es empezar a liberarte de esos conceptos erróneos que nos condicionan, y pues entre ellos pues está esta parte de el miedo al que dirán, el miedo a y refugiarse en estar ahí como lorito describiendo características y enfocarte en esa parte pues lógica o fría, por decirlo así, del producto. Y pues empezar a soltarse, tener más confianza y tener esa charla humanista de interés real por la persona. Y sobre todo, yo diría, Robert, y pues bueno, Juan Enrique no me dejará mentir, la parte de escuchar al prospecto que tienes enfrente, porque muchas veces encuentran en uno una oportunidad cuando se abre la confianza en empezar a platicar de cosas que tal vez no tenga que ver con el producto, pero que en un momento dado necesita externar. Y a veces podemos decir nosotros como vendedores interiormente, pues y esto aquí a mí qué me importa, y lo interrumpimos y volvemos al producto. Eso es lo que no hay que hacer, sino que soltarnos y permitir que el cliente platique, porque le abres ese espacio y le permites a él ser y sentirse en confianza contigo, ¿no? Claro, y ahí se da la conexión, ¿no? Si tú permites a la otra persona, si tú llegas a una persona y, como dices, le empiezas a decir, sí, mire, aquí la casa tiene eso, por acá, tiene más cuadrados, tiene eso de aquí, tiene eso de aquí. Pareces merolico. Pareces merolico, pero ¿no lo dejas hablar? No escuchas lo que él requiere. Pues sí. Claro. ¿Sí? Y estás poniendo una barrera entre él y tú. Lo primero es claro, escuchar, porque, claro, platicar, como estamos haciendo, abrirte, y qué tal, y cómo le va, y cómo le gusta, y qué es lo que está usted pensando. Claro, pensando cómo en una se casa, siente. De cuántas recámaras. Entender. Claro, el abrirte, y tú al estar seguro de lo que le estás platicando, le estás diciendo, si le estás dando esa tranquilidad y esa seguridad a él de poder abrirse, de poder platicar. Correcto. De que, como tú dices, a veces te empieza a platicar cosas que nada tiene que ver con la casa. Pero hace esa conexión en la que tú puedes entender al cliente, que él sienta que lo estás entendiendo, que estás comunicándote con él y que estás entendiendo lo que él necesita, no lo que tú le estás diciendo que tiene la casa. Eso está bien, yo lo puedo ver, tiene un muro, tiene una puerta, tiene una ventana, eso yo lo puedo claro, ver. Claro, claro. ¿No? Yo que necesito un espacio amplio, ventilado, iluminado, ¿por qué? Porque no me gustan los espacios oscuros, porque esto, porque el otro. Ah, bueno, mire, usted va a tener iluminación aquí, vas a poder cubrir esto con esto, ¿no? Y tengo dos perros que siempre los tengo en la mañana y en la tarde y los saco a pasear y uno, y se quedan fuera de la casa, se quedan dentro de la casa. Ah, pues usted tiene un pasillo aquí, tiene el patio suficiente acá. Correcto, tiene esto. O sea, correcto. Ese es el entendimiento. Aquí. Es el entendimiento de la forma de ser y de sentir de tu cliente, que se conecte contigo, ¿sí? Y eso es primordial, porque entonces ahí es donde no le vas a estar vendiendo a final de cuentas, ¿no? Claro, y él lo que va a recordar siempre va a ser la experiencia vivida. Exactamente. Porque todas esas explicaciones técnicas, pues eventualmente realmente se le van a olvidar. Se van a olvidar. Lo que se va a permanecer es cómo se sintió y qué sensación tuvo en claro, esa vivencia. Y uno puede ir practicando y viendo poco a poco, bueno, cómo voy, estoy viendo que el cliente se siente emocionado, se siente abierto, me está platicando. Ah, pues sígueme platicando. ¿Por qué? Porque se está abriendo y tú vas a tener todas las herramientas para poder asesorarlo correctamente, ¿no? Y hacer esa conexión. Esa es la clave. Hacer esa conexión en la cual tenemos que practicar, porque ahí, pues muchas veces, como dice Laura, esos miedos de que, ay, si me sigue platicando. El miedo te para. Ya le gustó, voy a cerrar la operación de una vez, voy a cerrar ahorita, porque ya que me firme de una vez cualquiera, para que ya no se me vaya a arrepentir. Sí, no, ya, ahí ya te movió el miedo. Exacto. Exactamente. Y entonces ya le empiezas a contar de que sí, cuesta tanto y tiene esto y tiene qué. Entonces empiezas a poner la barrera cuando ya se estaba abriendo finalmente. Y fíjate también, Juan Enrique, aquí la otra parte importantísima, ya para redondear, y que recomiendo, es el seguimiento, el hacer nota. Yo le llamo, haz tu chafita. Ya que viste a don Alberto, el de la barbita, porque no todos tenemos muy buena retentiva, el de la barbita de candadito, y muy amable, ¿verdad? Y te acuerdas cómo se llama su hija, cómo se llama su perro, cómo se llama no sé quién. ¿Ya me entendiste? ¿Con quiénes vino? ¿De qué platicó? Ah, que se acaba de graduar su hijo. Cualquier palabra clave para que cuando tú vuelvas a estar con él, le diga, ¿y cómo sigue su hija? ¿Y cómo sigue su hijo estudiando? Bla, bla, bla. Lo que sea que tengas que recordar, porque eso, si ya había una conexión, va a crear, pero así... De un vínculo. Un vínculo, exactamente. Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Para oye, y bueno, arrancó Laura pidiéndote ofertas. No, que se acerquen todos, que vayan a visitarnos, ¿no? Hay que revisar, hay algunas promociones en algunos modelos seleccionados ahorita en los tres desarrollos, tanto en Los Almendros, hay unas viviendas del modelo Trébol que están sobre la avenida principal allá, que está en Almendros, que están muy amplias, que tienen 9x22 con barda. Oye, esas están muy bien. Sobre avenida, que tiene ciclopista, en fin, muy muy bien, pues dense su vuelta ahí en Almendros para ver esas casas. En Los Héroes también, hay casas en esquina, tenemos el modelo Valladolid. ¿Todavía con aire acondicionado? Sí, tienen aire acondicionado. Ahí está, amigos, ahí está. Sí, todo el equipamiento, protectores, mosquiteros, focos LED, calentador de paso de alta eficiencia. ¡Wow! Todo el equipo de Hipoteca Verde. Y en Las Américas también, ahí para que vayan viendo cuál es el modelo que más se adapta y puedan ir apartando su casa para que inviertan su patrimonio, inviertan su aguinaldo de la mejor manera, que cuál es... teniendo su patrimonio, teniendo una vivienda, un bien inmueble. Claro. Y qué mejor que sea con Grupo Sadasi. Les esperamos en cualquiera de nuestros tres desarrollos, Las Américas, Los Héroes y Los Almendros, para que nos visiten y se convenzan y te pueda hacer una muy feliz Navidad y la mejor inversión. ¿Con quién más? Con Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Pues ahí tiene usted, amigos. Muchas gracias, Juan Enrique. Todavía nos vamos a ver, ¿verdad? Todavía falta un programa más para darnos el abrazo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, Laura, a todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿no? Claro que sí. Estamos con todos. Gracias, Juan Enrique. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, buen fin de semana. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisión. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.